Este es el boletín semanal de noticias de NHK World Japan. Le ofrecemos una selección de las noticias de lunes al viernes. El gobierno de Japón ha designado la cerceta del Baikal como el ave más peligrosa en las colisiones de aeronaves con pájaros. Se trata de la especie que causó un accidente en Corea del Sur en diciembre, en el que murieron 179 personas entre pasaje y tripulación. Entonces encontraron plumas y sangre en los dos motores de un avión de la aerolínea Cheju Air, lo que indica que el impacto influyó en el siniestro. El avión aterrizó sobre la base del fuselaje en el aeropuerto internacional de Muan, en el suroeste del país, y después se incendió. La cerceta del Baikal es un ave migratoria que se reproduce en Rusia y migra a la península coreana, China y Japón durante el invierno. Según un estudio de 2 semanas que el Ministerio de Medio Ambiente de Japón realiza cada enero, los avistamientos de esta ave en el país se han multiplicado por más de 6. De unos 20.000 en el año fiscal 2020, se pasó a más de 140.000 en 2024. NHK ha sabido por el Ministerio de Transporte que un comité gubernamental sobre choques con aves designó en marzo la cerceta del Baikal como una especie problemática que requiere atención. El ministerio envió una notificación al respecto a los 107 aeropuertos y helipuertos del país y les pidió que tomaran precauciones. La automotriz japonesa Nissan dio a conocer que dejará de producir vehículos en la fábrica de Oppama, cerca de Tokio, como parte de sus esfuerzos de reestructuración. El martes, el fabricante anunció que la fabricación concluirá a finales de marzo de 2028. Nissan, en graves problemas financieros, transferirá la producción a unas instalaciones que su unidad gestiona en la prefectura de Fukuoka, suroeste de Japón. Señala que el centro de investigación, el sitio de pruebas de colisión y otras instalaciones del complejo de Oppama continuarán funcionando como antes. El director general y ejecutivo de Nissan, Iván Espinosa, dijo a la prensa: «Fue una decisión difícil para mí y para la empresa. Sin embargo, la consideramos necesaria para que Nissan supere la difícil situación actual y vuelva a la senda del crecimiento». Nissan aclaró que mantendrá la fuerza laboral hasta finales de marzo de 2028 y notificará a los trabajadores tan pronto como tenga planes específicos disponibles. La automotriz agregó que también pondrá fin a la producción de vehículos en la fábrica de Shonan, cerca de Tokio, de la que se encarga una subsidiaria de Nissan. Espinosa dijo: «No habrá ninguna otra reducción o consolidación de los sitios de producción de vehículos en Japón». El gobernador de la prefectura japonesa de Hiroshima, Yusaki Hidehiko, instó al gobierno de Kazajistán a unirse a los esfuerzos de abolición de las armas nucleares. En 2025 se cumplen 80 años de los bombardeos atómicos de las ciudades de Hiroshima y Nagasaki. El gobernador Yusaki está de visita en Kazajistán desde el martes en un intento por profundizar la cooperación con la ex República Soviética en favor de la eliminación de las armas atómicas. La nación de Asia Central alberga el antiguo polígono de Semipalatinsk, donde la Unión Soviética llevó a cabo más de 450 ensayos atómicos durante la Guerra Fría. Las pruebas causaron problemas de salud entre los residentes. Tras independizarse, Kazajistán ha estado haciendo esfuerzos en pro de la eliminación de este tipo de armamento. Yusaki se reunió el martes en Astana, la capital, con el primer viceministro de Asuntos Exteriores kazajo, Akan Rakhmetulin, quien se halla a cargo del desarme nuclear y la no proliferación. Según funcionarios de Hiroshima, Yusaki explicó las medidas que el gobierno prefectural ha estado tomando para la eliminación de las armas atómicas e instó a las autoridades de Kazajistán a cooperar en los esfuerzos. El gobierno de Japón acaba de establecer una oficina encargada de elaborar medidas para hacer realidad lo que llama una sociedad de coexistencia ordenada con los residentes extranjeros. La oficina forma parte de la Secretaría del Gabinete y está integrada por funcionarios de la Oficina del Gabinete, el Ministerio de Justicia y otros organismos. Su labor consistirá en implementar medidas en diversas dependencias gubernamentales.